la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes a la audiencia de A la Vuelta. Esto es el programa que hacemos los martes de 18 a 19 por Radionauta FM. Hola, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bueno, con este frío, siguen los días de frío. Ayer lunes fue un día terrible de frío, hoy también estuvo ahí casi nevando aguanieve en el Lincoln, en algunas regiones cercanas, pero no llegó hasta acá. No va a pasar lo de 2007, parece que aquella nevada histórica que ya tiene sus años. Sí, realmente, que además qué lástima, porque decían que a lo mejor iba a nevar y me hacía ilusiones. Acá en la plaza se veía, cuando nevó, hermosísimo, todos los chicos, sí, todo el barrio. Sí, claro. Y además al otro día quedó un poco de nieve, sí, en las plazas. Yo recuerdo el viejo estadio Estudiantes, que todavía tenía la reja ahí en 1:57, se podía ver nieve en el campo de juego, había quedado. Así que bueno, pues justo fue feriado aquella vez y sí, fue bueno para aprovechar. Pero bueno, el frío es casi de nevada el que estamos teniendo. Bueno, Marta, tenemos hoy un montón de cosas para ver. En un rato vamos a escuchar las efemérides. Me contó un pajarito algo de las efemérides, que hoy se celebra 35 años del último mundial que ganamos. El 86, así que, sí señor. Seguro vamos a escuchar algo de eso en tus relatos. Y después, bueno, te vamos a escuchar con tus relatos interesantes. Va a haber, me dijeron que no solo lecturas, sino también otro tipo de relatos. Por ahí. Así, ¿cómo se llama? ¿Relatos orales? ¿Cómo lo llaman? Sí, son narración oral, exactamente. Eso, sí, bueno, vamos a escuchar algo de eso. A la oralidad. Exacto, bueno, que tienen también, es otra cosa, otra forma de escuchar. Lindo para escuchar. Y después, bueno, Gustavo también nos va a hablar de una serie de dibujos animados nueva, que va a una nueva temporada, que nos va a contar ahí por qué le gusta tanto también. Ay. Así que, bueno, un programa variado, después vamos a hablar de actualidad también, pero ahora vamos a empezar por las efemérides, lo que nos gusta escuchar cuando empiece el programa. ¿Un poquito de música antes? Dale, vamos con música y después las efemérides. Perfecto, dale, Cami, gracias. Y hacemos la efeméride del 29 de junio, 180º día del año y 181º en los años bisiestos. Y vamos a Raimundo de Poitiers en 1149, que es derrotado y muerto en la batalla de Inab por Nur al-Din. Su cabeza es enviada al califa de Bagdad. 1534, en el norte de Canadá, Jacques Cartier es el primer europeo que pone pie en la isla del Príncipe Eduardo. En Banbury, 1644, en el marco de la Guerra Civil Inglesa, Carlos I derrota a un ejército enviado por los parlamentarios. Es la última batalla ganada por un rey inglés en suelo británico. En 1707, en España, Felipe V deroga, mediante los decretos de Nueva Planta, los fueros de Aragón y de Valencia, dejando de existir ambos como reinos independientes de Castilla. 1755, en España, la localidad de Santander recibe el título de ciudad. En la bahía de San Francisco, California, en 1776, el sacerdote Francisco Palou funda la misión San Francisco de Asís, actual ciudad de San Francisco. En 1850, en Nanaimo, Canadá, se descubre un yacimiento de carbón mineral. En 1854, en la iglesia de Haworth, en Estados Unidos, la escritora Charlotte Bronte se casa con Arthur Bell Nichols. En 1855, Rivas, Nicaragua, los legitimistas nicaragüenses derrotan a los filibusteros de William Walker en la primera batalla de Rivas, gracias al maestro Emmanuel Mongalo y Rubio, que quemó la casa en la que se refugiaban los estadounidenses. En Atenas, en 1874, el político Charilaos Trikoupis publica un manifiesto en el diario Kairoi titulado ¿A quién hay que culpar?, en el que presenta sus denuncias contra el rey Jorge I, al año siguiente será elegido primer ministro. En 1880, el Imperio francés se anexiona la isla de Tahití. En el Palacio de Cristal, en la ciudad de Londres, en 1888, ciudad de Londres, el coronel George Giraud, o Guro, agente de ventas contratado por Thomas Edison, graba en un cilindro fonográfico la obra Israel en Egipto, de Händel, ejecutada por un coro de 4.000 voces. En la actualidad resulta ser la grabación más antigua conservada. Israel en Egipto, exacto. 1913 estalla la Segunda Guerra de los Balcanes. Uno de los primeros estallidos de que da lugar a la Gran Guerra, la Guerra del 14. En Siberia, en 1914, un tal Gina Guseva trata de asesinar a Grigori Rasputin en su hogar. Rasputin finalmente será asesinado el 29 de diciembre de 1916. El nacionalista irlandés y diplomático dublinés Roger Casement, o Casement, en 1916 es condenado a muerte por participar en el alzamiento de Pascua. Será ahorcado el 3 de agosto de 1916. En 1920 se le otorga al Real Madrid Club de Fútbol su actual denominación de Club Real. En 1931, en la ciudad del Vaticano, el Papa Pío XI, Pío XI, publica la encíclica Non abbiamo bisogno, no tenemos necesidad, donde condena al fascismo italiano. En Estados Unidos, la actriz Marilyn Monroe, en 1956, contrae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller. Marilyn muere, después es encontrada muerta, mejor dicho, en 1962. En Cuba, el gobierno socialista, en 1960, nacionaliza la empresa petrolífera estadounidense Texaco. En Londres, en 1969, la banda británica Pink Floyd publica el álbum Music from the Fillmore. Las Islas Seychelles, en 1976, se independizan del Reino Unido. En 1986, la selección de fútbol de Argentina con Diego Armando Maradona a la cabeza se corona campeona del mundo al vencer 3-2 a Alemania Occidental. Inolvidable, inolvidable esa fecha y ese campeonato. Varias organizaciones en 1992, varias organizaciones estudiantiles del ámbito catalán se unen para crear la Asociación de Estudiantes Progresistas, o Asociación de Estudiants Progresistas en catalán. UNESCO declara a la isla Gran Canaria como reserva de la biosfera en 2005. Y en 2007, en la glorieta de Piccadilly Circus en Londres, la policía encuentra dos coches bomba. Se dice que esto pudo deberse a un atentado. En 2007 se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone. En la selección de fútbol de España gana su segunda Eurocopa en 2008. En la ciudad del Vaticano en 2008 el Papa Benedicto XVI inaugura junto con el Patriarca Bartolomé I el año Paulino para conmemorar los 2000 años de acuerdo con una fecha sin ningún basamento histórico, 2000 años del nacimiento de San Pablo. 2009, en Estados Unidos, el financista Bernard Madoff, condenado a 150 años de prisión por su fraude de unos 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en la mayor estafa llevada a cabo por una sola persona y la más grande en la historia de Wall Street. ¡Qué orgullo, financista Bernard Madoff! Un horror, ¿eh? 2009, en la ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI firma su tercera encíclica titulada Caritas Inventate, o Caritas Inventate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Caritas Inventate. 2010, en la ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI nombra 38 arzobispos. Sony Computer Entertainment, en 2010, lanza el servicio en línea PlayStation Plus. PlayStation, ¿no? Con lo que juegan un montón de chicos y de jóvenes. 2013, en el noreste de Argentina, una tormenta obliga a cerrar las cataratas del Iguazú por fuertes y altas inundaciones que taparon la garganta del diablo. 2014, Corea del Norte lanza dos misiles balísticos de modelo SCUD al mar oriental de Japón desde la ciudad de Wonsan, lo que genera nuevos reclamos de los países opositores. Bueno, acá dejamos la efemérides de hoy y seguimos con música. Dale, Cami, un beso grande. Nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. Mira toda la fiesta de afuera. Buscando la emoción verdadera. Lejos los barcos llevan la fiesta hacia el mar. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas. Cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte en tua novia. Y vamos a una serie de cuentitos cortos. ¿Vamos? Unas historias de animales, ¿les parece? De tradición oral. Había una vez una tortuguita que subía por un tronco. Caminaba por la rama de un árbol y se caía. Una y otra vez la tortuguita subía por un tronco, caminaba por la rama de un árbol y se caía. Volvía a subir por un tronco, caminaba por la rama y se caía. Y otra vez subía por el tronco, caminaba por la rama y se caía. En unas ramas más arriba, en un nido, la paloma le decía al palomo: «Che, viejo, si le decimos la verdad, si le decimos que es adoptada». Era el cumpleaños del león, del rey de la selva. Todos los animales se juntaron en la selva para festejar y decidieron hacer un rico asado. Pero a la hora de comer, se dieron cuenta que les faltaba la sal, así que mandaron a la jirafa a buscar la sal. La jirafa, con su cuello tan alto, dijo: «No». Mandaron al elefante. El elefante, con su trompa, dijo que tampoco iba a buscar la sal. Mandaron al conejo, que dijo con las orejas: «No». Así que se pusieron todos los animales de acuerdo y mandaron a la tortuga. Una hora y la tortuga no aparecía. 2 horas, ni rastros de la tortuga. 3 horas, 4, 5. Y el asado ya estaba frío y todos los animales comenzaron a murmurar y a criticar a la tortuga. «Pero qué tortuga tan tonta, qué tortuga tan lenta, qué tortuga tan estúpida». Y en eso se escucha la voz de la tortuga que dice: «Miren, si ustedes me siguen insultando, yo no voy nada a buscar la sal». ¿Y seguimos? Tentación. La serpiente le dijo a Eva: «Comé la manzana». Eva dijo: «No, no, comé la manzana, vas a ser inmortal». «No, no», dijo Eva, «comé la manzana, vas a ser sabia». «No, no», dijo Eva, «comé la manzana, vas a tener poder». «No, no», dijo Eva, comé la manzana, que no engorda». Y Eva la comió. El osito polar. El osito polar viene corriendo y le pregunta a su mamá: «Mamá, mamá, ¿yo soy un osito polar?». «Sí, hijito, tienes orejitas de osito polar». «Ah, bueno». Se fue corriendo, pero al otro día volvió y le preguntó a su mamá: «Mamá, mamá, ¿yo soy un osito polar?». «Sí, hijito, tienes ojitos de osito polar». Así siguió corriendo y corriendo. «Ah, bueno», se fue corriendo, pero el otro día volvió y le preguntó a su mamá: «Mamá, mamá, ¿yo soy un osito polar?». «Sí, hijito, tienes manitos de osito polar». «¿Pero por qué me preguntas tanto?». «Es que, mamá, tengo frío». Y el último, el cuervo y el zorro, una antifábula de tradición oral. El cuervo estaba sobre la rama de un árbol, muy contento saboreando un pedazo de carne. Al verlo, el zorro, desde abajo, muy astuto, le dijo: «¡Qué hermoso plumaje! Seguro tu voz es tan linda como tu plumaje. ¿Por qué no cantas una canción?». A lo que el cuervo responde, después de disfrutar la carne y tragarla: «¡No! ¿Qué te pensás? Yo ya leí a La Fontaine». Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: «¿Pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo?». La historia del arte, Eduardo Galeano. Hola Marta, hola Pablo, ¿cómo están chicos? De nuevo con ustedes. No tengo muchas novedades esta semana. Lo único nuevo interesante para mi gusto es una serie de dibujos animados maravillosa que descubrí que arrancó la quinta temporada y para mí es de lo más creativo que he visto en mucho, mucho tiempo en dibujos animados. Tiene unas primeras temporadas excelentes, la cuarta por ahí es un poquito más floja. Estoy hablando de Rick y Morty, es una especie de nueva versión de El Profesor de Volver al Futuro y Marty. Bueno, acá se llama, el profesor se llama Rick, es tío de Morty, y viajan, Rick Sánchez, es el arquetipo del científico loco, que viaja a través del tiempo y de dimensiones. Todo esto es una gran excusa para contar en forma de fábula un montón de dilemas éticos y existenciales que tiene la humanidad. Y en ese sentido, Rick y Morty, aparte de que es muy, muy divertido, estamos hablando de un científico y su sobrino que pelean contra extraterrestres, contra seres de otras dimensiones, contra civilizaciones completamente de características totalmente alocadas. Es un gran, gran, gran, gran hallazgo. Lo voy a recomendar mucho, Rick y Morty. Creo que está en Netflix, si no me equivoco. Por lo menos hasta la cuarta temporada. Tengo que decir que justo en este momento, no sé por qué se me dio por empezar a volver a ver otra vez Volver al Futuro. Y ya que estamos, estoy de paso, les voy a recomendar fuertemente ver películas de ese, que son arquetípicas. Yo tengo claro que Volver al Futuro es una gran película. Y volví a verla y no deja de sorprenderme todavía. En ciertas cuestiones, en la dinámica del relato. Estamos hablando de una película que tiene, no sé cuánto, ya 30 años. Y sigue siendo una gran película. Estoy en la segunda, que también es una gran peli. Lo otro que les voy a comentar muy brevemente es un adelanto. Lo hago porque soy fanático, me gusta los cazafantasmas. Y viene una tercera entrega de cazafantasmas, algo así como cazafantasmas Ghostbusters Afterlife. Cazafantasmas más allá, si queremos. Es una tercera edición de los conocidos cazafantasmas con Bill Murray y Dan Aykroyd. En este caso el director es el hijo del director original. Él es Jason Reitman. El director original era Ivan Reitman, que falleció hace no tanto. Y yo le tengo mucha fe, más que nada porque quiero a los cazafantasmas y porque está Paul Rudd, que es un genio total. Y va a aparecer por ejemplo Sigourney Weaver, va a estar Bill Murray, Dan Aykroyd. Más allá de que es una película que seguramente va a tener una historia completamente distinta a lo que ya conocemos. A mí me da mucha ilusión y espero poder comentarla pronto. Si no me equivoco, el estreno es para noviembre, pero en estos momentos de que se han cambiado tanto los estrenos, no sabemos. Estoy muy ansioso con Cazafantasmas. Chicos, los veo la semana que viene. Pablo, Marta, los quiero mucho. Muchas gracias. Ojalá, de Eduardo Galeano. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de la Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo,

Marta, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar un poco de esto que llamamos pensado hablar. Pensamos hablar de una cosa, después hablamos de otra. Y terminamos con otra. Pero bueno, hay siempre muchas cosas en esta realidad dinámica, así que vamos a empezar a hablar por lo que nos viene ocupando ya hace un año y medio, que es el coronavirus a nivel mundial, las nuevas variantes, los nuevos problemas. Y Marta, ya tenemos que empezar a hablar de una tercera ola. Porque no acá, por suerte, todavía, pero en Europa y en algunas otras regiones de otras latitudes está habiendo un nuevo rebrote. En Gran Bretaña, que estaban terminando de liberar las actividades y de cerrar el capítulo de las restricciones, ahora tienen que volver a frenarse, pasaron a tener la misma cantidad de casos que habían tenido en el verano, en su invierno, ¿sí? Lo mismo que hubo a fines de enero, está habiendo ahora, que es cuando empieza el calor allá. Tal cual, sí. Así que es muy preocupante, se ha adelantado también a lo esperado una tercera ola con la variante Delta, originaria de la India, que es más letal, más contagiosa. A ver, más letal no estaría bien dicho, es más contagiosa, pero bueno, con el freno de la vacuna no tiene la letalidad que podría tener si no estuviera la vacuna. Sí, ahí hay algo bien marcado y que nos anticipa un poco lo que va a ser acá con tantas vacunas que están llegando y se están aplicando, que algunas variantes muy peligrosas, muy contagiosas, no causan muchos contagios, pero en general son más leves los efectos y se producen muchas menos muertes que con las primeras cepas o el coronavirus original, digamos, cuando no había ninguna vacuna para frenarlo. Así que bueno, el problema es que mucha gente se va a ir contagiando con esta nueva variante, que es muy contagiosa, muy fácil de contagiar, y bueno, se espera que lo que ocurra es que no se produzcan casos extremos, ¿no? Total, el ingreso. Pero bueno, es una situación muy complicada. En Australia también hay problemas, volvieron a exigir el uso del barbijo, que se había relajado, digamos. Recordemos que Australia tiene nuestra latitud. Exacto, sí. Están empezando el frío también allá, pero bueno, no depende demasiado de si los países vacunaron o no. La tercera ola es lamentablemente una realidad por ahora, lejos de acá, pero no ya desde el gobierno nuestro han anticipado que esa cepa va a llegar en algún momento. La idea es retrasarla lo más posible y controlar además más fehacientemente los ingresos al país, porque no viene dentro de un sobre la variante del coronavirus, sino que viene en gente que no, en uno se calcula que 4 de cada 10 no han cumplido la cuarentena obligatoria cuando han vuelto al país, así que faltan controles, se van a iniciar acciones penales para quienes está comprobado que han violado la cuarentena. Me gustaría que Macri sea uno de ellos, porque recordemos que cuando vino de Paraguay en plena cuarentena anterior, la cuarentena original del año pasado, al poco tiempo estaba reunido con gente de su partido, y bueno, ahora se acaba de ir de nuevo a Europa, después de hacer un poco de rosca en la bolsa de gatos que es Juntos por el Cambio, se acaba de ir para Europa. Veremos si la cumple a la vuelta, ¿sí? Porque es un ciudadano más, me guste o no, aunque no parezca. Digamos de paso, y ya nos metemos en otra cosa, que fue imputado por enriquecimiento ilícito. Empiezan a aparecer más evidencias de manejos turbios que se hizo desde la función pública. Bueno, muchas cuestiones que están pendientes todavía, se sigue avanzando, aunque están medio dormidas algunas causas, como la del espionaje, donde están todas las pruebas para inculparlo a él como la cabecilla de un seguimiento, una persecución a opositores, a empresarios, de extorsiones, ¿sí? Está comprometido el falso abogado D'Alessio, el que otro que viene zafando porque la justicia sobre todo la justicia federal de Comodoro Pi lo viene perdonando, es a ¿cómo se llama? Extorsionelli, a Stornelli, bueno, vienen zafando algunos porque tienen más banca entre lo que queda de la... ¿Qué edad, más o menos? No es sí, ronda los 60 años. Ah. Sí, sí, ronda los 60, sí, bastante joven dentro de todo. Bastante joven dentro. Pero, claro, y no, algunos tienen más peso que otros. Pero bueno, mientras tanto la oposición está ahí sin saber si se junta toda la derecha, si va dividida... Están viendo que por separado no llegan, a ver si liman las perezas. A la vez hay problemas entre la coalición de Juntos por el Cambio, están viendo si se cambian el nombre otra vez, no le funcionó con ese nombre. Y un detalle que hoy y ayer ya destacaban en algunas redes sociales, que Vidal dejó, cambió en su Twitter, sí, en su descripción de Twitter, que no quiere estar además en la provincia. De orgullosa de sus hijos, claro, se sacó lo de orgullosamente bonaerense, parece que ya no tiene más orgullo de ser bonaerense, no. Nunca lo fue, digamos, no. Pero bueno, fue gobernador igual, y en este juego horrible que habría que haber una ley que, tendría que haber una ley que prohibiera que jugar en provincia de capital sea una cuestión de cambiar fichas, sí. Y no de representar el lugar donde vivís, ahora parece que sacar esto implicaría que finalmente va a jugar en capital y no en provincia. ¿Y Bullrich así que, sigue en capital o va a provincia? No, ella justamente lo que querían evitar, y no sé si van a poder evitar, es una interna, una interna, ojalá fuera un encuentro para ellos. Un encuentro, dije un choque, quise decir, sí. Claro, si hay una interna, imagínate que siempre queda algo que no está resuelto de antemano para ir por la unidad, entonces bueno, la bolsa de gatos está que arde. Pero bueno, en el medio están Macri, están Larreta y en el medio está la gente que tiene que ser gobernada en el caso de Capital por Larreta, al cual mucho no se le ve la pelada, está más en campaña que en acciones concretas de gobierno. Bueno, lo mismo que podríamos decir acá de Garro y una ciudad que está casi librada del abandono, las plazas rotas, las calles con pozos. Y doy fe de eso, ¿eh? Las calles sucias, las plazas abandonadas, sí. Cero control de todo, ¿no? Cuando hubo que hacer controles para que no haya amontonamiento de gente, no se hicieron, cuando hubo que controlar que los bares no cerraran después de hora, tampoco se controlaba, uno podía ver a simple vista lugares que ni siquiera estaban con la persiana baja y disimulando, o la gente dentro de los locales cuando todavía no se permitía, bueno, toda una serie de situaciones que demuestran que la municipalidad no tiene comando, está en piloto automático y Garro está en campaña para 2023 que para este mismo año. Mientras tanto, del otro lado, en el gobierno hay como cierto hermetismo, hay cierre de filas totalmente, pareciera haber una unidad que no se va a alterar, y bueno, veremos si la opinión pública que juzga, digamos, de lo que se ha hecho en estos 2 años, para cuando sean las elecciones van a ser casi 2 años, y si se tiene en cuenta el esfuerzo que se ha hecho con la pandemia, que nadie contaba, que nadie tenía en sus proyectos de ni siquiera de campaña, y ni siquiera cuando se anunció el comienzo del primer paquete de medidas que se tomaron a principios de marzo del año pasado, bueno, no se contaba con, todavía no se había declarado la pandemia en el país. Obviamente hubo errores, también se dijo que no iba a llegar el coronavirus acá, por ejemplo, imagínate. Sí, claro, las declaraciones del año pasado no. Una expresión de deseo más que una cosa basada en algún tipo de datos, pero bueno, no, un poco imprudente decir que no va a haber. Por eso ahora ya se atajaron y dijeron la tercera ola va a venir, la vamos a retrasar lo más que se pueda. Ya se dijo con la segunda y ahora se habla también de la cepa delta, que se va a tratar de demorar, pero en la práctica es casi imposible. Sobre todo porque los controles fallan, cuando los hay, fallan. Y la gente no... Yo siempre critiqué un eslogan viejo del kirchnerismo que decía un país, Argentina un país con buena gente. No, está lleno de hijos de puta. Sí, es verdad. Hay buena gente, pero está lleno de hijos de puta. Nada, pero sí. coronavirus lo trajo gente irresponsable que no hizo... recordá, Marta, que hemos hablado a principio de año, han truchado PCR, se han truchado para irse de vacaciones, para irse de viaje egresado. Bueno, ahí está en España, tuvieron un macro brote, lo llaman, de coronavirus, de los chicos que se van de viaje egresados a Mallorca. Bueno, cosas que, obviamente, los chicos se relajan, no hay ningún tipo de control, pero bueno, han permitido viajes egresados como si ya hubieran pasado todo, ¿sí? Y ahora, y España se muestra rígida con algunas vacunas, por eso es medio inentendible, ¿no? Sí, bueno, viste que hay muchos intereses entre los laboratorios, porque en lo que hay que basarse es en estudios científicos y todas las vacunas están siendo seguras y efectivas. Algunas más, algunos menos, pero ninguna, ni siquiera lo que había de problemas, se comprueba de problemas con la AstraZeneca ni nada, no ha arrojado víctimas fatales ni casos que se pudieran asociar específicamente a la vacuna. De hecho, hay un estudio reciente acá en la provincia de Buenos Aires de la vacuna AstraZeneca que da una efectividad del 96% con la primera dosis, y se está recomendando internacionalmente que se haga más espaciada la segunda dosis, porque es más el efecto de inmunización que produce, y no darla tan seguida. Así que no hay que estar ansiosos con la segunda dosis, porque está estudiado que no pasa nada, no se vence el efecto, ya lo han aclarado, se vence ningún efecto de la vacuna porque se espacie, y en algunos casos hasta está recomendado eso, que se espacie una dosis con la otra. Y hablando de dosis, Marta, entre ayer lunes y hoy martes, están llegando alrededor de 900.000 dosis de segundo componente de la Sputnik, que es uno de los que estaba mucha gente esperando. Y además va a venir el principio activo para producir acá el componente 2, que es el que está escaseando, además, por lo menos. Claro, está escaseando porque escasea en Gamaleya, donde se origina, y ahora se empieza... Sí, sí. A auxiliar a toda la región con la producción acá, ¿sí? De ese componente, además del componente 1. No, claro. Así que, bueno, recordemos que esto que hace un tiempo era como un proyecto, un anuncio, ya es una realidad, se están empezando a producir acá las vacunas, AstraZeneca, que ya se han hecho algunas partidas de Sputnik, y además avanzan los proyectos locales, ¿sí? Más las vacunas que estarían viniendo. Eso sí. Están bastante avanzadas de Cuba. Bueno, acá no hay que pensar qué tiene, qué no tiene un país, si la vacuna está bien hecha y funciona, es más que suficiente. Habrá que hacer algún tipo de convenio, de auxilio para poder producir en mayores cantidades. Cada uno pondrá lo que tiene, algunos el conocimiento, otros el dinero, otros pondrán la logística, pero bueno, así se va haciendo frente a todo esto y nos preparamos ante otras variantes que puedan ser muy contagiosas, pero que van a ser menos mortales. Van quedando muchas dudas que vamos dilucidando, o irás vos dilucidando, porque... Sí, se va aprendiendo sobre la marcha. Se aprende sobre la marcha. Exacto, eso se va haciendo estudios permanentes, porque recordemos que este proceso con una enfermedad normal sería en varios años, en 3 o 4 años, y pensá que apenas un año y medio de que la pandemia. Eso, exacto, sí. Ya estamos vacunando a la población y está resultando el efecto contra las distintas variantes, incluso. Mientras tanto, para redondear, lo que tenemos en nuestro país es lo que veníamos diciendo, Marta. Sigue relativamente estable el número de casos, sube, baja, pero ha bajado ese techo que llegó a tener de contagios, pero sigue alto el número de muertos, el arrastre de la suba de contagios de las semanas anteriores. Perfecto. Y ahora se está poniendo el ojo en si vuelve a subir la curva de contagios, quizás se tenga que tomar algunas restricciones. Por ahora sigue la presencialidad, pese a este frío, pese a que se pinchan las burbujas, que bueno, para eso se hacen, para que no tenga que todo el mundo quedarse en la casa, pero... sigue habiendo casos, siempre algún caso cercano, digamos, y bueno, encima con este frío también, los chicos muchas veces no deciden no ir a clase por riesgo de enfermedades más comunes como resfríos. Claro, resfríos, gripe, sí, que no han sido atendidos ahora. Así que bueno, tiene que ser todo ayuda a saturar los hospitales. Así que el que se puede quedar guardado, sigue guardado, y como está el sistema, no es de presencialidad absoluta, sigue siendo el sistema doble. Bueno, se suple con mucha más facilidad ahora, ¿no? Si se suspende la burbuja, se quedan en la casa todos los que se tienen que quedar y se da la clase en forma virtual como se hizo cuando se cerró todo. Bien. Así que no es tan compleja la situación, por lo menos en la provincia, que está bastante aceitado esto de la bimodalidad. Bueno, Marta, hasta acá con un poco de la actualidad. Sí. Hay mucho más, quedan muchas cosas por decir. Bien, sí. Bueno, el triunfo de la selección anoche sobre Bolivia, ganamos el grupo con comodidad, nos toca Ecuador, bueno, seguimos avanzando en la Copa América, que es una locura, pero bueno. Está. ¿Cuánto ganamos hoy? 4-1 fue ayer anoche contra Bolivia, con 2 goles de Messi, así que bueno, ya es el jugador con más presencias en la selección en toda la historia, así que bueno, otro logro para él, que cumplió años en estos días. Bueno, Marta, nos despedimos, seguimos con el programa, escuchando esos relatos tan lindos. Bueno, un poquito de música para matizar. Listo. Gracias, Cami. Gracias. So slashed and torn.